Vamos ahora al capítulo 16 del Evangelio según San Mateo. Todos ustedes tienen seguramente sus bosquejos y también tienen la Biblia. Así que, ¿qué problema hay? Yo subtitulo la primera parte que abarca los versículos 1 hasta el 4, la hipocresía de los religiosos. Suena, ¿verdad?, bastante familiar, bastante conocido. Dice así, versículo 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él, respondiendo, les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándoles se fue. Hemos leído hasta el versículo 4 del capítulo 16, 1 al 4 del capítulo 16 de Mateo. Yo no sé cuántos de ustedes saben lo que son los arreboles. El cielo tiene arreboles. En algunos lugares, en algunas regiones, los que trabajan en el campo tienen que fijarse tanto la salida del sol, el amanecer, la puesta del sol, o sea, la hora del crepúsculo, y ver cómo parece el cielo. En esta región, si por la mañana, ya le estoy dando un poco de extra para que algo que no dice en la Biblia nada de Paraguay ni de Sudamérica. En general sí, pero noté que lo que el Señor dice aquí coincide con la forma como aquí se comporta el cielo y los arreboles. Por ejemplo, por la mañana ustedes ven la salida del sol, y hay a veces nubes así que quedan rojas. ¿Por qué? Porque también la luna está roja. Y está bien redondita, así que se la puede ver como si, perdón, el sol, como si fuera la luna. Y entonces, uno que conoce dice, va a llover. Hoy va a llover. Está totalmente descubierto de, digamos, el cielo despejado, no hay nubes, excepto un poco por la mañana ahí para mostrarnos. Y raro es que no acierten. Es más, muchos pueden decir, más o menos a las 10 de la mañana ya va a llover. Y ocurre. Entonces, nos fijamos en eso y ocurre. Ahora no nos importa mucho porque escuchamos la radio y creemos que esos que dan el pronóstico del tiempo son los que saben más. No, son tontos. Es decir, ¿cuál es el problema del pronóstico del tiempo? Por ejemplo, ellos dicen, ellos tienen satélites y todo eso, y ven que viene el viento, sopla del sur, por ejemplo, y muy al sur está lloviendo. Entonces ellos calculan y ven a qué velocidad vienen las nubes y cuándo podrá llegar aquí a nuestra zona. Pero ellos no pueden calcular, no pueden estar seguros si no cambia el viento. Y de repente resulta que el viento puede cambiar, soplar del este, y las nubes van a ir al oeste, no van a ir al norte. O directamente soplar del norte. Y entonces vuelve otra vez a llover más por allá por el sur, pero acá no llega. Se cuenta de un individuo en Europa, en la Europa antigua, cuando en la época, el único lugar donde en esa parte oriental de Europa había una universidad en Polonia, como ellos dicen en su idioma, Warszawa, no Varsovia, como nosotros pronunciamos en español. Y ellos estaban muy orgullosos porque tenían su Warszawa y la universidad. Entonces un día, un hombre que había estudiado meteorología en su condición muy todavía en pañales, pero de cualquier manera algo se enseñaba, es universitario que quiere. Y después él, para ganarse la vida, Él vendía telas, llevaba en su carrito ese azul que tenía antes tan lindo, que tenía esas rueditas tan... Bueno, todo era muy lindo, de dos ruedas. Cargaba allí su mercadería y se iba. Y no había hoteles ni donde guarecerse por la noche, y era peligroso viajar durante la noche. Entonces, venía y pedía en cualquier lugar para entrar, y entró a una casa, pidió si podía hospedarse allí. Oh, sí, la gente del campo siempre es muy atenta. Sí, puede quedar con nosotros. Y entonces, él dijo, bueno, yo estoy, voy para allá. Pero el dueño le dice, descargue todo lo que usted tiene en su carrito ese, porque esta noche va a llover. ¿Qué? Se reía el hombre. No, ¿qué va a llover? Sí. Yo soy meteorólogo, yo sé que no va a llover. Yo estudié. Diga lo que diga, esta noche va a llover. Antes de la mañana ya estará lloviendo a cántaros. Al final, como insistió tanto, él sacó todas las cosas y metió adentro, en la casa. Y quedó muy sorprendido y le preguntó, ¿cómo sabía usted que va a llover? Dice, yo tenía dos muestras. Uno, porque los burros que tengo allá tenían las orejas tiradas para abajo, así. Eso era señal que va a llover. Y el otro, porque los cerdos estaban cargando paja. Por ejemplo, en el lugar donde ellos estaban, estaban para acostarse sobre la paja. Cada vez que ocurre eso, que el burro tiene las orejas hacia abajo y el cerdo lleva paja para amontonar y acostarse allí, llueve. Así que el burro y el cerdo sabían mucho más que él con toda su Varsovia y su universidad y demás. Por eso el Señor les dijo, ustedes saben distinguir. Y dicen, cuando tiene arreboles el cielo, por la mañana, dice, va a llover, y llueve. Y cuando por la tarde tiene, ustedes dicen, no va a llover. Y es exactamente eso lo que ocurre. Incluso porque aquí, aparentemente, ya que él usó eso, parece que es muy parecido como ocurre acá. No, si ustedes, por ejemplo, ven y dicen, ay, ya hay sequía, hace un mes que no llueve. Y de repente ven, antes de la puesta del sol, el sol así bien redondo, rojo, al oeste. Acuérdense, no va a llover. Todavía no va a llover. Siga orando por la lluvia. Porque eso no es muestra que va a llover. Ahora, ¿por qué él usó eso, el Señor? Él usó para hacerles ver, por ejemplo, en el versículo 1 dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Ahora, la diferencia entre estos dos grupos, o vamos a decir denominaciones, fariseos y saduceos, era muy grande. Pero para tentar al Señor se unieron y comenzaron a tentarle. Fue a raíz de eso que les contó el caso de cómo ellos eran hipócritas. ¿Por qué no distinguieron que había llegado el momento y que quien decía él ser, él lo era? Sin embargo, ellos no quisieron reconocerlo. Y por eso, torpes como eran, incrédulos como eran, no deseaban ni siquiera reconocer por las señales que eran claras para ellos, que él era el Mesías. Pero ellos no lo reconocieron. Para eso ellos se unieron, ¿no? Es decir, para rechazarle a él en su condición del Mesías, del cumplimiento de las profecías, saduceos y fariseos se unieron. Ahora, para tener en cuenta la diferencia que había entre ellos, vamos a leer el texto que está en Hechos, capítulo 23, 6 al 11. En este texto dice, entonces Pablo, porque estaban investigando a Pablo y trataron de juzgarle, pero resulta que entre los jueces, llamemos hoy así, había saduceos y fariseos, y entre ellos estaban completamente divididos en cuanto a doctrina. Pero cuando querían tentar al Señor o cuando querían condenar a Pablo, se unían, porque la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces Pablo, versículo 6 del capítulo 23 de Hechos, Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Pablo dijo, ajá, ahora estoy notando que aquí en este grupo que me están juzgando hay dos corrientes religiosas, saduceos y fariseos. Ahora veremos, porque Lucas, que escribe estas palabras, nos dice cuál era la diferencia. Y él dice, me están juzgando porque yo estoy hablando de la resurrección de los muertos. Cuando dijo esto, versículo 7, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Es exactamente lo que Pablo quería, que se dividieran ellos. Produzca división entre un grupo que te amenaza y la victoria es tuya, porque uno solo no puede. Y ya se dividieron, y no importa por qué lado. Porque los saduceos, aclara Pablo, versículo 8, o mejor dicho, Lucas que escribe esto, los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, es el típico testigo de Jehová. Pero los fariseos afirman estas cosas. ¿Cómo se van a unir aquí? Y Pablo insiste, dice, ustedes me están juzgando porque yo creo y predico la resurrección de los muertos. Y hubo un gran vocerío. Ya se gritaban unos a otros y ya no podían hablar suavecito, más o menos peleaban como esos políticos a veces en el Senado o algo así. Y qué lindo ver en la Cámara qué tipo de gobernantes tenemos. Y como no pueden arreglar con argumentos verbales, palabras, tratan de arreglarlo a puñetazos. Y claro, el más fuerte, el peso pesado, tiene mucho más que el peso mosca. Y hace mucho más. Y entonces, levantándose los escribas, mire, de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ahí ya está ganando Pablo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, y esto no creían los saduceos, o un ángel, no resistamos a Dios. Ven cómo Pablo fue astuto en este campo. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y lo llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Esto lo traigo, aunque estamos en Mateo capítulo 16, pero lo traigo porque nos hace ver cómo uno puede obtener la victoria con argumentos cuando conoce ¿quiénes lo están juzgando? Pablo no necesitaba abogado, nada, pero el mismo Señor que lo salvó le dijo, bien hecho, has hecho un tremendo golazo, ganaste realmente, sigue haciéndolo así, y así como hablaste en Jerusalén, habla de la misma manera en Roma, porque también en Roma la cosa era diferente, pero él se refirió sin duda al Señor a que Pablo aprovechó para hablar de la resurrección de los muertos, que es una doctrina fundamental para el cristiano. Ahora, ellos pedían, ya leímos esa porción, señal del cielo. Que, bueno, ellos pedían, era supuestamente para probar que Jesús era el Mesías. Volvamos a leer los versículos 2 y 3 de Mateo 16. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Cómo? Qué bien que vienen estas palabras para ver cuán exacto es que la conducta de la raza humana es cíclica. Ellos entonces, ¿qué hace hoy la iglesia? De todo lo que está ocurriendo. Yo vi ayer una película en la casa de una familia que visité. Yo no había visto eso, pero yo les recomiendo, la vamos a tener. Es una película que muestra el horror de todo lo que ocurrió en Japón. Es una señal. Y según ese predicador, que es un judío, judío cristiano, habla muy bien el español, creo que él es boliviano de origen, pero es judío. Él dice que un hombre de alta posición en el gobierno de Japón, yo no supe eso porque las noticias generalmente esas cosas no traen, dijo, Dios nos está castigando, decía él a su gente en Japón. Nosotros nos jactamos que estamos muy bien, hemos adelantado mucho, científicamente estamos muy alto. Apenas, decía el predicador, tal vez la única parte del mundo que puede igualarse con la capacidad económica de Japón es la Unión Europea, está por encima ya de Estados Unidos. Y entonces, tan orgullosos estamos nosotros de lo que hemos logrado, y no nos damos cuenta que estamos de espaldas a Dios y cosas por el estilo. Y siguió diciendo, prácticamente predicando, un japonés, un gobernante, pero él dijo eso. Y dice que muchos se ofendieron y pidieron su destitución. Él tenía que dejar la parte de la cartera que le correspondía en el gobierno. Pero muchas otras cosas, y al ver ustedes que tienen televisión, tal vez estaban mirando, y yo no sé cuántas cosas se pasó por televisión en noticias, pero realmente fue algo muy interesante. Japón completo se movió cierto grado, ciertos metros de su lugar, y según ese mismo predicador decía que han hecho saber los científicos dos cosas muy importantes. Una de ellas es que el imaginario eje sobre el cual gira el planeta también ha cambiado en parte su posición, y que eso va a traer un tipo de tsunami y de terremoto tan grande como 9 en la escala de Richter, prácticamente en toda la parte del Pacífico, llegando hasta la parte oeste de Estados Unidos. Y es muy probable. Y eso va a tomar algún tiempo, pero va a llegar. Y va a ser tan desastroso que Los Ángeles de California pueden llegar a hundirse totalmente bajo agua. Hay muchas otras evidencias de este problema, incluyendo la descongelación de los polos. Y una vez que esto ocurre y todo ese hielo, que son montañas ahora, cae al mar, la lógica nos dice que el mar va a crecer, y están hablando que crece el mar. Todas las grandes ciudades que están en las riberas, desde allá de Vancouver, de Canadá, bajando y yendo muy hasta el sur, tanto sobre el Atlántico como sobre el Pacífico, están las más grandes ciudades. Piense en Lima, Perú. Piense en Santiago, Chile. Piense en Buenos Aires. Piense en, no importa cuántas quiere, por el lado este, que es el Atlántico, ahí de Estados Unidos, y por el lado oeste la misma cosa. Está llegando. O sea, son muestras, son señales. ¿Y qué es lo que nos enseña esto? Bueno, según ese predicador, es un hecho que estamos a cosa de días del regreso del Señor. Yo recomendaría, hermanos, que ustedes tengan esa. Yo voy a tratar de conseguirla. Ya hablé con el hermano a ver dónde, en qué sitio está, para poder, porque si él lo sacó de allí también, cualquiera que tiene internet puede hacer lo mismo. Si no, de todos modos, nosotros podemos proveer, y yo ya le pedí, y duplicar esto. Dura bastante tiempo, pero usted no se va a cansar a verlo. Los jóvenes de la iglesia deberían de verlo también, porque les va a hacer pensar mucho. Estamos a pasos, a días de distancia del mayor acontecimiento, Pero antes de que un acontecimiento donde dos tercios de la raza humana han de morir, la iglesia debe irse. Quiere decir que el rapto está demasiado cerca. Por eso, cuando anochece, decís buen tiempo. ¿Cómo es posible que nosotros, bueno, yo francamente no había visto nada de, o sea, yo escuché mucho de lo que pasó, pero una cosa es escuchar y otra cosa muy distinta es ver casas, ciudadelas enteras, los edificios estaban siendo llevados por el agua sin destruirse. Tanta fuerza tenía este, es un tsunami de verdad, combinado con el problema de la estación que ellos tenían nuclear allí, que aún empeora mucho más. Y estas cosas ya están. Tuvimos una en el 2004, un tsunami, en otra zona, siempre en esa dirección. Ahora uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, no olviden que la Biblia dice que las islas desaparecerán. Japón es una isla, claro, grande, grande, un subcontinente llamaríamos. Puerto Rico, Dominicana y varias islas que hay en la zona del Caribe. Son todas islas. Ahora son países y tienen su departamento tal y cual o provincia, llámense como se llame, pero son islas. Están en medio de los mares. Una vez que las islas se hundan, obviamente el mar se levantará para arrasar con lo que todavía queda en tierra firme. Es maravilloso y es increíble, es decir, ver cómo la Escritura se cumple es increíble, al mismo tiempo comprobar cuán duros de corazón somos nosotros, incluso los cristianos, y no nos damos cuenta. Hacemos planes para mucho, mucho tiempo, pero esos planes creo que hay que ir achicándolos y acortando y colocándonos en la misma distancia que la Biblia nos está mostrando que estamos de la parte final. Nada debe interesarnos más que vivir en comunión con el Señor. En una estrecha comunión, tanto es así que la gente, viendo nuestra conducta, desee ser cristiana, desee ser salva. Si esto no es nuestra meta, si no deseamos tal cosa, algo anda no mal, muy mal en nuestra vida. Yo no digo que usted no es cristiano si no coloca todo esto en primer lugar, pero la vida espiritual debe ocupar el primer lugar. El trabajo, la familia y todo esto en un lugar secundario. Vamos a enumerar algunas de las señales que hablaban del Mesías y que ellos debían conocerlas. Primero, Mateo 2, 1 al 6. El Mesías debía nacer en Belén. Esta era una promesa, es decir, era una profecía, que él nacería en Belén. Veamos, yo voy a leer. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Todo esto, versículos 1 al 6 de Mateo, capítulo 2. Así que aquí tenemos, una de las señales era que el Mesías debía nacer en Belén, por pura casualidad, humanamente hablando, él nació allí. Porque José y María eran de Nazaret, no de Belén. No estaban muy lejos lo uno de lo otro. Pero lo ideal sería que él naciera allá donde estaba la casa de María y seguramente a sus padres o algo así, y ahora tenía que ir en una época cuando todo el mundo iba a Belén, que tenían que registrarse allí debido al censo que había sido decretado, y no había lugar ni dónde meterse, así que tuvo, en vez de estar en su casa cómodamente la madre, estuvo allí y tuvo que ir a un lugar donde tenía algo de paja y de cierta comodidad y había techo, y nacer en un lugar donde estaban los animales. Pero eso era una profecía. Así que ellos tenían que ver y decir, ¿dónde nació ese Jesús? Y había gente que sabía, porque no había pasado mucho tiempo. 30 años es muy poco tiempo. Ah, no, sí, nació. Y quizás alguien que estaba atendiendo allí el hospedaje dijo, oh, sí, esa mujer vino, ella ya estaba por dar a luz y como no teníamos lugar, insistió mucho, pero no teníamos, le permitimos que fuera allí donde en el corral estaban los animales, por lo menos está bajo techo y cosa por el estilo. Entonces, ellos debían saber que él nació en Belén. Porque una vez que él comenzó a enseñar como enseñaba y manifestar tantas credenciales mesiánicas, ellos las tenían allí. Aquí mismo vinieron esos del oriente y directamente preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos? Ni Herodes ni los jerarcas eclesiásticos sabían nada de eso. Pero cuando se les preguntó, ¿dónde? Ellos enseguida dijeron, ¿dónde deben nacer? En Belén. Ellos sabían. Cuidado, nosotros hoy sabemos muchas cosas acerca del porvenir. Usted puede discrepar un poco. Ellos podrían decir algunos, no, nació en Nazaret o en Belén. Pero investigando más, no había problema. Hoy, la misma cosa. Alguien puede decir, bueno, la iglesia se va a desaparecer en cualquier momento. Otros dicen, no, yo no creo en el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, ¿a quién va a hacer caso usted? ¿A lo que dice la Biblia o a lo que dice tal o cual grupo de cristianos con o sin comillas? El profeta Oseas en el Antiguo Testamento predijo unos 700 años antes de Cristo que el Mesías provendría también de Egipto. O sea, nacería en Belén y vendría de Egipto. Escuche, en Oseas 11:1 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Ahora permítanme leer cómo se cumplió esta profecía. En Mateo 2:13-15 dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Este es Mateo 2:13-15. Ya estamos con la segunda señal. No se necesitaba mucho. ¿Qué había pasado? Bueno, cuando Herodes fue burlado por los sabios del oriente que habían venido allí, él se sintió muy enojado y dijo, vayan allá al lugar donde, bueno, a Belén, ya eso tal vez era Nazaret, y maten a todos los niños menores de 2 años, todos los varones. Bueno, en eso el Señor le dijo a José, lleva a María y al hijo Jesús y vayan a Egipto. Por eso, Oseas, 700 años antes, había dicho que en alguna forma, de Egipto llamé a mi hijo, porque cuando ya murió Herodes, lo que hizo Dios es decirle a José, ahora regresa con el niño y con María. Y ellos regresaron y se fueron de regreso a Nazaret, ya no a Belén, sino a Nazaret, era donde estaba la vivienda de ellos, es decir, de José y de María. Luego, otra cosa, ya la tercera señal, Isaías es otro profeta que habló acerca de las obras del Mesías, y esto él lo dijo también unos 700 años antes de Cristo. Isaías 53, versículo 4. Hay muchos textos, pero vamos a ver este. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esto está en Isaías 53, 4. Ahora, por supuesto que él no solamente llevó nuestras enfermedades físicas, no es que no está hablando de un momento que vendría 700 años después, cuando él lo haría, y llevaría sobre sí las enfermedades físicas de muchas personas y a veces de todos los enfermos que venían a él, y también las enfermedades espirituales. Vean cómo se cumplió esto. Mateo capítulo 8, 14 al 17, dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó, escuche esto, subraye, sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Una profecía cumplida no se vuelve a cumplir otra vez. Hoy no tenemos este privilegio, pero estas eran credenciales mesiánicas. Nosotros estamos mirando al pasado. Ya sabemos de su nacimiento, de su ministerio, de su muerte por crucifixión, y de su resurrección, y de todo cuanto viene después. Ellos no tenían eso, pero tenían la profecía. Ahora, si él estaba haciendo en su ministerio eso de sanar incluso a todos los enfermos en determinado momento, entonces debe ser el Mesías. Cuando amanece, miran y los arreboles en el cielo y dicen: hoy lloverá. Y cuando los arreboles aparecen a la puesta del sol, habrá buen tiempo. Hipócritas, sabemos distinguir las señales en la bóveda celeste, en el espacio, pero no sabemos distinguir de todos los demás a nuestro Señor. Esto es demasiado necesario que sepamos. Por algo el Señor dijo en Juan 10, 37 y 38, que si ellos no creían en Él, bueno, que crean en sus obras. Como Él tenía que hacer obras de sanidad, sanar leprosos, dar vista a los ciegos, hacer andar a los paralíticos, incluso resucitar a los muertos y tantas otras cosas, todo lo hizo. Bueno, entonces dice: si ustedes no me creen a mí, yo demando ser Dios, hombre, y ustedes no quieren creer o no pueden, bueno, créanme no a mis palabras, pero por lo que estoy haciendo. Porque la Biblia de ustedes, por decirlo así, habla de mí. Él dijo así, en Juan 10, 37 y 38, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. En Juan capítulo 14, recuerdan cuando él dice a Felipe: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Las obras que yo hago no las hago yo por mi propia cuenta. El Padre que está en mí, Él las hace. Esto era incomprensible para ellos y Él no exigía que ellos entendieran todo esto. Pero así como ellos sabían distinguir la salida y puesta del sol respectivamente y qué se haría del tiempo en los próximos días, así debían distinguir porque tenían las profecías. Cuando Juan el Bautista, estando en la cárcel, envió a algunos de sus discípulos para preguntarle a Jesús si él realmente era el Mesías o no, la respuesta del Señor es muy llamativa. Está en Mateo 11, 2 al 6. Juan está en la cárcel y manda a unos discípulos suyos y dice, vayan y pregunten a ese Jesús si él es el que había de venir. Y fue a Jesús a quien él presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, él lo presentó como Mesías, pero llegó a pensar, a lo mejor me equivoqué. Lo interesante aquí es, dentro del tema que estamos desarrollando, es la respuesta de Jesús. Versículo 2 de Mateo 11. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otros? Venían de parte de Juan. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, terminó diciendo. Muy rara la respuesta del Señor. ¿Por qué el Señor simplemente no dijo, vayan, dígale a Juan que sí, que yo soy el que había de venir? No hay problema. Porque la razón por qué él invoca todo esto es porque él entendía la debilidad de los hombres de su época para reconocer que él era de verdad el Mesías. Y para probar, él está mostrando credenciales. Y díganle, él le dice, díganle a Juan, el que dice ser el Mesías hace que los ciegos vean, los cojos anden, los leprosos sean limpiados, los sordos oigan y hasta los muertos resuciten. ¿Quién otro ha hecho alguna vez algo así? Nadie. Esto eran credenciales, o estas eran credenciales, de la condición mesiánica de este tal Jesús. Ahora, ¿qué clase de generación era aquella? Bueno, en Mateo 16, 4 dice, generación mala y adúltera. ¿Por qué? ¿Por qué era generación mala y adúltera? Bueno, versículo 4, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Esto está en Mateo 16, 4. No más señales. La señal, dijo, que ustedes tendrán es la de Jonás. ¿Por qué? Bueno, estaba hablando de su resurrección. Tenía que morir. Su cuerpo sería sepultado. Al tercer día tenía que resucitar. Todo ocurrió. Pero tenían que esperar ellos. No sabemos a qué altura de su ministerio esos hipócritas, aquí mencionados en el capítulo 16 de Mateo, le demandaban señal. Pero lo llamativo es también aquellos que no están dispuestos a creer en su palabra y buscan señales, milagros, prodigios, prosperidad material, hablar en lenguas o cualquier cosa. Es una generación mala y adúltera. ¿Por qué? No, él no estaba hablando que eran adúlteros físicamente. No necesariamente. Eran malos y adúlteros porque adulteraban la palabra de Dios para que ésta no diga lo que debía decir. Como algo adulterado, una medicina que no haga el efecto que tiene que hacer, porque es adulterada. Esta generación mala y adúltera pide señal, dice, no. Pero no les voy a complacer. No habrá señal. La señal suprema será la tumba vacía. Y así como Jonás, y ellos sabían de Jonás, porque los que preguntaban eran judíos, que conocían el Antiguo Testamento. Así como Jonás estuvo en el vientre de un gran pez 3 días y 3 noches, mi cuerpo estará en la tumba el mismo tiempo y luego se levantará. Esta es la señal, la más grande. Uno no puede menos que preguntarse y decir, ¿dónde están? ¿Dónde está hoy la generación mala y adúltera? Que busca señal, o milagros, o algo que ocurre. Aparte de, porque cuando uno busca señal, ya no necesita creer. Cuando quiere milagro y obtiene milagro, la fe no es necesaria. Y la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. No se puede agradar a Dios sin fe. Usted no puede vivir en base a la píldora llamada milagro. Si usted no está dispuesto a creer en la palabra, aunque haya milagro, no lo va a creer. Porque va a decir, ah, no, pero... Y una de las cosas que hay que recordar es que Satanás no solamente hace, sino hará grandes milagros al punto de hacer descender fuego del cielo. Y la gente por eso le creerá. Son los que hoy buscan señales, son los pupilos, los alumnos que están en el kindergarten todavía. Cuando venga el anticristo y el falso profeta, ellos le darán hasta el empacho de señales. Muchas. Y naturalmente será para la destrucción eterna de todos estos. Permítanme ver todavía otro, la levadura de los fariseos. Mateo 16, 5 al 12. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Es muy llamativo esta cuestión de la levadura, el hecho que tantos cristianos no sepan distinguir el lenguaje metafórico del literal, no nos debe sorprender. Ellos tampoco entendían. Cuando el Señor, y eran los apóstoles iban con él y él dijo, guárdense de la levadura de los fariseos. Y la levadura en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo tiene una connotación siempre negativa. Es la alteración de la masa. No sé cuántas de las hermanas que están aquí hacen pan. Pero para que el pan sea muy esponjoso, muy blando, muy crecido, ¿qué hay que poner allí? Levadura. Y saben cuánta levadura hay que poner y la ponen y todo el mundo come y está muy feliz y contento. Pero ese es un crecimiento falso, movido por la levadura. Y por esa misma razón la levadura tiene enseñanza negativa, no positiva. Escuchen esto. Juan 2, 19 al 22. Respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Muchas veces Jesús hablaba. Por ejemplo, aquí, él hablaba del templo de su cuerpo. Y ellos interpretaron el templo de Herodes, que había construido después una réplica del templo de Salomón. Eso era un error muy grave de interpretación. Él hablaba del templo del cuerpo y ellos hablaban del templo de un edificio. En el caso de la levadura, él estaba hablando de la tergiversación de las Escrituras, metiéndole mentiras para que diga lo que ellos querían, y ellos pensaban que él estaba hablando del pan para comer. Y él les dice, miren, si este fuera el caso, ¿vieron cómo tan fácilmente yo bendije lo poco que había, o si no hubiera nada, no importa, aparecería el pan? Él era capaz de convertir las piedras en panes, y era cuestión de ir y recoger y comer, y ya está. ¿Por qué ustedes piensan así? Bueno, nosotros tal vez a veces también cometemos el mismo error. En Mateo 26, 59 al 62 dice, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron. Pero al fin vinieron dos testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. ¿Hasta dónde se prolongó esto? Hasta cuando a él lo estaban juzgando para crucificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican esto contra ti? Este silencio de Jesús hizo temblar a aquellos que lo juzgaban, tanto los jueces, digamos religiosos, como el mismo Poncio Pilato y Herodes, porque de veras ellos no entendían por qué él no se defendía. No debemos extrañarnos que sus discípulos no hayan interpretado correctamente las palabras del Señor. No estaban en condiciones de interpretarla. Ahora notemos lo que dice en los versículos 11 y 12 de Mateo 16. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Esto aparece en Mateo 16, 11 y 12. Ahora, ¿qué es lo que significa la levadura en la Biblia? Siempre negativo. Tome algunos textos. Por ejemplo, Mateo 13, 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Ahora, vamos a descubrir la misma levadura. Descubramos también a la mujer que tomó levadura y escondió en tres medidas. No es fácil este texto, pero yo creo que teniendo en cuenta todo lo que la levadura significa, no es tan difícil. Pensemos en lo que esa mujer hizo. Ella escondió la levadura en tres medidas de harina. O sea, ella escondió cantidad igual para tres, podríamos decir, panes o algo por el estilo. Entonces, en cada uno igual cantidad. Ahora, este texto nos habla de la levadura, de la falsa enseñanza. La mujer que lo hizo aquí, que guardó, siempre, cuando no es literal, cuando es alegórico, tiene que ver con la iglesia del Antiguo o del Nuevo Testamento. Enseñanza falsa. Perdonen las hermanas, pero yo esto no invento, eso está así siempre. Entonces, es una mujer la que guarda la levadura. ¿Cuándo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué es lo que hizo? Bueno, good question, ¿verdad? La levadura de las manifestaciones falsas, de milagros falsos. La levadura del carismatismo y del ecumenismo. La levadura de la idolatría junto con la jerarquía eclesiástica. ¿Quién es la mujer? ¿Por qué eso de tres medidas de harina? ¿Por qué hasta que todo sea leudado? Ninguna otra generación de cristianos evangélicos tenía mejor oportunidad para explicar estos textos, particularmente este, que nosotros, porque lo estamos viendo. Si tenemos en cuenta que la levadura ofrece principios negativos, nada bueno, y que la falsa iglesia existe, porque se habla en el libro de Apocalipsis de la ramera y la madre de todas las rameras. No dice rameros, pero dice ramera. No dice prostituto, sino prostituta. Y madre de todas las prostitutas. ¿Ustedes quieren ver esto? Y habla de la Babilonia, y Babilonia es confusión, literalmente. También es un lugar. Pero, por ejemplo, en Apocalipsis 17, dice, versículo 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones, de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Constantino, que era emperador, y luego otros emperadores que perseguían a los cristianos y mataron, no se acercan siquiera a la cantidad de mártires que produjo la Iglesia Católica Romana. Y si ustedes leen desde el versículo 1 en el capítulo 17, vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Hoy está en el Vaticano. Cuando dice sobre muchas aguas, es muy fácil entender más adelante. Por ejemplo, salten del versículo que yo recién leí al versículo 15, del mismo capítulo 17. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Más claro, no puede ser un chico de 14 años, puede presentar este mensaje, si es un muchacho regenerado y llama al Señor. Pero sigo leyendo el 3. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura, lo que ya hoy leímos. Así que cuando, volviendo a este texto que vimos, entre 3 medidas, una mujer llevó. Hay 2 cosas. Yo no tengo la palabra final, pero le voy a sugerir. Si aceptamos que el ser humano es tripartito, cuerpo, alma y espíritu, como dice el apóstol Pablo, eso es una cosa. Tiene que leudar toda la masa. Para mí, es más fácil entender que sea bipartito, o sea, la parte espiritual y también la parte física. La espiritual es invisible, intangible, en fin, no tiene cuerpo, es espíritu. Y la parte física. Pero si aceptamos que es cuerpo, alma y espíritu, hay quienes dicen, bueno, el cuerpo es para comunicarnos con nuestros semejantes. Yo no me puedo comunicar con una persona que es espíritu y no tiene cuerpo. Yo tengo que hablarle y la persona me va a hablar, porque yo soy cuerpo y necesito. Bueno, el espíritu es para comunicarnos con el Señor. El alma es para que yo me comunique conmigo mismo. A mí me parece forzado eso. Yo escuché esa interpretación o algo parecido, y me pareció que es confuso y es difícil de captarlo. Prefiero lo que dice el escritor en el Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiastés. No porque lo otro sea malo, pero yo creo que este texto al final, en el capítulo 12 de Eclesiastés, versículo 7, dice, hablando de la persona que muere, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu, no dice alma, vuelva a Dios que lo dio. O sea, reduce a solamente espíritu y no da más. Todo vuestro espíritu, alma y cuerpo. O sea, habla de espíritu, pero no habla de, no dice nada de alma. Los animales tienen alma, pero no tienen espíritu. Porque se habla, toda alma mía es, y ahí menciona tanto el género humano como el, cuando entramos en el campo de animales irracionales, pero ellos no tienen espíritu. Los animales no se comunican con Dios, pero entre ellos se comunican. ¿Cómo es esto? Mi posición es esta. Tres medidas, si tomamos cuerpo, alma y espíritu, la falsa doctrina afecta al hombre en su íntegra condición, cuerpo, alma y espíritu. La otra cosa, la falsa doctrina es la otra interpretación. Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La persona que tergiversa las Escrituras, tergiversa y enseña erróneamente a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El hecho que la mujer haya guardado esa levadura para luego leudar todo, la mujer, la falsa iglesia, esperaba el tiempo. Y miren cuán exacto es esto. Llegó el Concilio Vaticano II, por allá, por 1960 y algo así, y yo sabía de todo eso, yo ya estuve comenzando mi pastorado y todo eso. ¿Quién le va a hacer caso de los cristianos evangélicos? Los evangélicos sabían lo que hacían, incluso de diferentes denominaciones. No había problema para llevarse bien con ellos. Si no le gustaba a usted los gritos y los hablar en lengua de los pentecostales, usted simplemente no iba allá, pero había muchos otros grupos, incluyendo aquí en Paraguay había luteranos, que eran realmente bíblicos. Luego había presbiterianos, neotestamentarios, los hermanos libres, los bautistas, los menonitas. No había problema. Pero cuando la mujer vio la falsa iglesia, que ha llegado el momento, dijo, aquí tenemos que meter, ahora voy a meter, ¿qué? ¿Qué? ¿Eh? No. ¿De qué estábamos hablando? La levadura. Y funcionó. Creció y ahora la iglesia cristiana, ¡uy! A ver, ¿cuántos de ustedes miran al reverendo Cash Luna? Dice que tiene seguidores como, ¡ay, ay, ay! Multitudes. No son unos cuatro gatos ahí. Muchísimos. Engaña. Miente. Se burla de todo lo que es Dios. Él mismo dijo, me he arrepentido de haber enseñado el rapto de la iglesia alguna vez. Ese hombre nunca fue regenerado. Y de eso hay muchísimos. Por favor, cuando alguien de esos que predica el evangelio de la codicia, el evangelio de la prosperidad material y física y cosas por el estilo, le dice que prospera desde que se unió a tal iglesia, no le contradiga, es verdad eso. Allí está la levadura, allí todo crece rápido. El número de personas, las riquezas, y no solamente la riqueza para construir templos y todo, cada uno de ellos ha cambiado su matraca viejo, un Volkswagen de esos que ya apenas andaba, por uno de los 4x4. ¿De dónde tiene dinero? Bueno, somos hijos del rey. Hermano, usted es hijo del rey. ¿De qué rey? ¿Luno? ¿Lugo? No. Usted simplemente es el hijo del Señor, desde luego, pero también usted es hijo de sus padres. No hay problema. Eso. Ahora, por ahora, todavía el rey no está aquí, pero para ellos, el rey, riqueza, mamón, como dice otra Otra versión en español. El Dios de las riquezas ya está aquí en la tierra y está gobernando, y por eso a ellos les va bien. Y ellos dicen que las damas son princesas. Y a mí el otro día una hermana de esas, medio hermana, vino y dijo, usted es hijo de rey. Y yo pensé que bueno sería. Nunca sabía que ya soy hijo del rey. Sí, él nos ha hecho reyes y sacerdotes y todo eso, pero todavía no estamos desempeñando el cargo. Algún día estaremos en esto. Así que vamos a dejar aquí porque quedó mucho en el tintero para next Sunday. Padre amado, te agradecemos por tu palabra. Grábala en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.